Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. El mejor papá del mundo. Un día en la escuela me pidieron escribir sobre mi papá. El mejor escrito sería presentado delante de toda la escuela, así que empecé a escribir. Mi papá es el mejor del mundo. Me cuida cuando estoy enferma, se desvela noches enteras trabajando por mí, me alimenta y a veces hasta me regaña. Mi papá es mi héroe y yo lo quiero mucho. No lo cambiaría por nadie. Mi papá es mi mamá. Mi mamá es el mejor papá del mundo. Dayan Orozco, 15 años, localidad de Suba.